¡Altavoces preparados! ¡Preparados, señor! ¡Pinchadiscos preparados! ¡Preparados también, señor! ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? ¡Soy todo oídos, don Anselmo! Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, bienvenidos, hijos del voleibol. Comienza una nueva edición del Potenciómetro. Edición número 76, en este martes 22 de enero del año 2013. Estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada. Si nos escucháis a través de vuestro radiotransistor o a través de nuestra web en www.radiocuca.org. ¡Mi dinero! Lo he devuelto. ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? ¡Era mi dinero! No era dinero limpio. No quiero que toques ese dinero. ¡Me lo he ganado! No quiero era que mi vuelvas dinero. A acercarte a ese hombre. ¡Papá, por te favor! ¡Te digo que no te acerques a él! ¡Papá, escúchame! ¡No me has oído! ¡No vuelvas a acercarte a él! Sonny tiene razón, los obreros son todos unos pingados. Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sonny, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo duro. Pero todo el mundo le quiere igual que a ti en el autobús, no, es lo mismo. No, hijo, no es lo mismo. A Sonny no le quieren, le tienen miedo. Es muy distinto. Perdóname. No lo entiendo, papá. Tranquilo, ya lo entenderás cuando seas mayor. Siento haberte pegado. Bueno, amigos de la radio, hoy tenemos aquí en el potenciómetro a Juan y Aitor del grupo Noan, banda de rock energético lleno de melodías, con letras en castellano que van más allá de las letras ñoñas de amor o de las canciones de crítica social facilonas y panfletarias. Muy buenas, Aitor. ¿Qué tal, Lolo? Muy buenas, Juan. Buenas noches. Bueno, vamos a pasar con ellos los próximos 60 minutos. Les haremos aquí una pequeña charla entrevista, aquí entre amigos, en la que comentaremos lo que es su primer disco, Miles de Robos. Bueno, a ver, contarme un poco, ¿quiénes son el resto de la banda? Bueno, pues en la banda somos 5 personas. Además de Aitor, que es el que pone las voces en el grupo, y de mí, que toco el bajo, Tenemos a Adolfo, que toca la guitarra, Lorenzo, que toca también la guitarra. Además, por suerte, no hay ningún guitarra primera siempre, sino que se distribuyen un poco las cosas según les vaya saliendo, ¿no? O sea que en concierto le dice, venga, ahora tú solista, ahora yo rítmico. Se van avisando el uno al otro, ¿no? Es Royal Iron Maiden. se van turnando ahí, ¿no? Efectivamente. Es lo que tiene contar con dos grandes guitarras. Hombre, claro, hay que andar siempre sobrado. Nada de una rítmica y una solista. Ahí, bien, bien. Y luego a la batería tenemos a Mou, o Carlos. Carlos. Y bueno, os conocéis desde hace un montón de años. ¿Cómo os dio por montar el grupo ahora? Bueno, han pasado varios años de que os conocéis y os gusta la música, el mismo estilo musical y todo. ¿Y cómo os dio por montar el grupo ahora? Bueno, a estas alturas, yo qué sé, podéis haberlo montado hace 10 años, ¿o no? Sí, nada, lo que pasa es que fue como un poquitín, bueno, caminos convergentes, ¿no? Por un lado, primero empezaron ensayaba Juan con su hermana y con Abraham, nuestro primer batería, por un lado y tal, y bueno, yo quedaba con Dolfo a veces y tal, también para tocar. Luego pues Juan se puso en contacto con Dolfo, empezaron ellos a tocar juntos, seguían tocando con la hermana de Juan, y luego al final pues bueno, ella dejó ese proyecto por cuestiones personales y bueno, me llamaron y dije, fuimos, adelante. Adelante, y luego nada, pues más adelante se sumó Lorenzo a la otra guitarra, porque creíamos que era necesario tocar con dos guitarras, y ya por último pues vino Mou con nosotros. Abraham lo dejó y tal, y vino Mou con nosotros a la batería. ¿Y hace cuánto tiempo de esto que empezasteis a ensayar? Empezar como Noam, digamos, yo creo que es desde mayo del 2008, por ahí, un poco antes, quizás. Ah, bueno, o sea que ya hace tiempo. Lo que pasa que ahora, digamos que de dar más conciertos y eso, que es de una época más para aquí, por lo menos. Claro, el tema es que de primeras, pues es eso. O sea, el grupo empieza, hay que pensar que todos tenemos nuestros trabajos y nuestra vida, y por desgracia la música, pues es un hobby que nos gusta mucho, pero al que le podemos dedicar un tiempo muy corto. Entonces, claro, cuesta mucho ensayar, cuesta mucho componer canciones y lleva su tiempo. Además, gente con la que nunca tocaste, cuesta empastarse. Además, no tienes 18 años, ¿no? Que te pones todo el tiempo libre, claro. Tienes todo el tiempo libre y además, como es tu primer grupo, te da igual tocar. O sea, sacas 10 canciones seguidas y a lo mejor no las sabes tocar bien, pero te da igual, ya no tienes vergüenza, ¿no? Sí, tiras para adelante. Nosotros, cuando queríamos dar el primer concierto, queríamos saber que, bueno, lo teníamos bastante controlado. Entonces, bueno, eso llevó su tiempo. Y luego además, pues eso, marchó Abraham, entró Carlos, y al final un batería, pues es un tema muy importante y que lleva su tiempo. Estuvimos un periodo sin batería, que también, bueno, nos retrasó un poquitín y tal. Entonces, bueno, pues fue un impasse ahí que estuvimos algo parados, que también cuenta. ¿Y el nombre que viene? ¿A cuento del filósofo? ¿Lanchowski o...? Es un poco, yo creo, juego de... Un poco, sí y no. Es un poco para jugar con eso. Luego, bueno, la sonoridad y tal. Luego, bueno, hicimos una elección y tal entre varias posibilidades. Y al final, bueno, nos quedamos por decisión común y tal con ese nombre. Que es... yo creo que para los que nos preguntan si es por el tema político de Chomsky, le decimos que es porque es un lingüista, y a los que nos preguntan si es un lingüista le decimos que es por el tema político y tal. Bueno, que os gustaba también el nombre, digamos, corto ahí. Sí, la sonoridad y tal. Sí, suena bien. Claro, al final, imagínate, somos un grupo súper democrático, pero que tiene que todo ser... nos tiene que gustar a todos. O sea, una canción que a uno no le gusta o tal... O sea que no es la típica banda donde hay un jefe, vamos a decir, un líder, que es un poco, no, aquí estáis todos por igual, es un poco democrático y llegáis a un acuerdo, esta canción me gusta, este nombre me gusta, esta letra me gusta. El tema aquí es el consenso, el llegar a un consenso. Entonces, claro, quizás Noam, a lo mejor si nos ponemos individualmente, no es la que más nos gustaba a todos, pero de todas las que se habían elegido es la que más nos convencía a todos. El grupo es la que se quedó. Es eso, al final es un nombre corto, que tiene un significado, porque estás hablando de una persona que a nivel político tiene su peso y a nivel lingüista es uno de los mejores lingüistas del siglo XX, ¿sabes? O sea, no estás hablando de cualquier cosa. Entonces, bueno, siempre está bien. Pues bueno, vamos a empezar a escuchar el disco. Se titula Miles de Robots, salió el año pasado, el 2012, a la calle. Y empezamos por la primera del disco. Venga, Aitor, te toca. Pues háblanos un poco de ahí. Sí, nada, es una canción que se llama Servet, que está, bueno, inspirada en Miguel Servet, ¿no? Y un poco en... es una crítica contra la fe ciega, ¿no? A Servet en su momento, pues le condenaron por el tema de la circulación, ¿no? Por haber descubierto la circulación y iba en contra con de la sangre. De la sangre. Y sí. Igual la gente piensa que es de tráfico. No del tráfico. Y entonces la circulación sanguínea. Y entonces, bueno, pues es una crítica contra los totalitarismos religiosos, ¿no? Que abundan en la sociedad, en las diferentes sociedades. Pues vamos allá con el primer corte de Miles de Robots. Y tendrás tu premio pronto en el más allá. Toda la eternidad se inventa en el pasado. No admiten la racionalidad. Seres hipnotizados sin ojos con que mirar. Dioses callan nuestras voces, náufragos en su fe. Será la última vez que inventan el pasado. No admiten la racionalidad. Seres hipnotizados, sin ojos con que mirar. Bueno, continuamos aquí en el potenciómetro en Radio Cuca, el 107.3. Y hoy tenemos aquí como a Aitor y a Juan del grupo Noam, este grupo de aquí de Oviedo, y que están presentando aquí el potenciómetro, su primer disco, Miles de Robots. Contadme un poquitín, ¿de dónde sale el título del disco, Miles de Robots? Bueno, el título del disco intenta ser un reflejo de la sociedad actual, ¿no? En muchos sentidos. El borreguismo, digamos. Sí, de todos a una, ¿no? Efectivamente. La actuación de robots que existe en la actualidad. La poca pensamiento individual o crítico que existe. Sí, que donde va uno, vamos todos. La falta de espíritu crítico. Sí, sí, vamos. Se lleva esto, pues todo se lleva la zapatilla azul, todo la zapatilla azul. Además, en todos los sentidos. O sea, sí. El problema es que incluso dentro de una escena en la que yo vivo mucho, por no solamente por el grupo, sino por el sello, quizás, que es el hardcore y el punk, al final estamos hablando de la misma sociedad con los mismos estereotipos, pero distintos, pero a un nivel más pequeño. O sea, evidentemente no es... hay una ideología política y si no la sigues ya eres raro. Hay una forma de vestir, si no la sigues eres raro. Hay unos grupos que están de moda, si no los sigues eres raro. Sí, dejar a cada... también, ya, también dejar a la gente, a cada uno, que escoja su camino, que hoy en día parece que está complicada la cosa. A mí personalmente, una de las cosas que más me gusta de Noam es eso, que es un, yo siempre digo que es un grupo honesto. Tanto en, no sé, en la forma en la que yo creo que somos, que no pretendemos vender ninguna imagen ni transmitir una idea equivocada de lo que somos nosotros fuera de un escenario de un concierto. Yo creo que somos lo que la gente ve y incluso, bueno, en las canciones que hacemos o en las letras que escribimos. Sí, bueno, escuchar el disco, es un disco que tiene arreglos, está muy elaborado, pero bueno, tampoco hay nada que en directo no vayáis a dar, ¿o no? Esa era la intención, o sea, teníamos claro que a pesar de nuestra edad era nuestro primer disco y lo que queremos es que sea un reflejo de lo que somos. O sea, la primera mezcla que nos llegó de Canadá, porque bueno, la grabación la hicimos con Gus aquí en Gijón, en los estudios KTC, pero la... Con Gus Bocanegra. Efectivamente. Pero la mezcla y la masterización la hicimos en Canadá con Casey, que es el batería de un grupo magnífico canadiense que se llama The Evidence, que conocimos aquí. Y la primera mezcla, la voz sonaba brutal, pero sonaba tan brutal que no sonaba a Aitor. Y era en plan de, no, suena muy guay, pero es que no reconocemos a Aitor en esa voz, por favor. ¿Puedes que se parezca un poco más a Aitor? Ya, tal. ¿Sabes? O sea, ese es un pequeño ejemplo de lo que hay, es que al queríamos final, ser nosotros. Al final eran, o sea, lo grabamos con nuestros amplis, la voz lo único que se hizo fue doblarse y que quitaban todos los efectos. O sea, al final la idea era ser lo más, sí, real. Lo más fiel a lo que es un directo de la banda, ¿no? Sí, sí, porque una de las cosas que nos preocupaba precisamente era eso, que luego grabáramos una cosa y vendiéramos una cosa que no éramos capaces de defender en directo. ¿Y en directo cuándo? ¿Qué próximos conciertos tenéis? ¿Cuándo podemos ver a Noam en directo? Bueno, pues si la gente tiene coche y ganas, puede ir a vernos a Santander este sábado, que tocamos con un grupo de allí que se llaman Loopers, que está muy bien, y con un grupo de Valladolid que se llama Frieda Still in Love. Eso el 26 de enero. Efectivamente. O sea que este sábado en Santander. Sí. ¿Y para adelante tenéis alguna fecha más? Sí, tenemos el 8 de febrero. De febrero. Hostia, ya estoy en marzo, joder. Hay que pasar febrero primero. Es que se hace muy dura la cuesta de enero. No, el 8 de febrero tocaremos en Gijón junto a Rifle, que es un grupo de Gijón, y un grupo de Madrid que se llaman Ulises Lima. ¿Y dónde va a ser? ¿En qué sala? Creo que va a ser en el Suite 01. Uh-huh. Y luego el 16 de febrero tocaremos en el Judá, en Pola de Siero. El concierto ese, además, somos únicos participantes y la entrada es libre. Pues entonces habrá que ir a la Pola, que es un domingo. No, cae de sábado para que la gente, si quiere ir el domingo luego a tomar unas copas, pueda hacerlo. Pues el domingo la Pola creo que ya no es lo que era, ¿eh? Me temo que nada es lo que era. Sobre todo para nosotros. No estamos ya para domingos en la Pola. Ahí está muy chulo el CD aquí en Digipack, ahí. ¿Quién hizo el diseño, las ilustraciones y...? Pues eso es obra, ese diseño es obra de Tortoral. Y bueno, la verdad es que tuvimos la gran suerte de que en cuanto le dimos la primera idea, lo tuvo clarísimo, nos mandó un boceto que ya quedamos todos y tal súper contentos y que veíamos que era lo que la idea que nosotros nos rondaba la cabeza. Y luego nada, bueno, fue pulirlo un poquitín con algunos comentarios que le hicimos y perfecto. La verdad es que nos, bueno, es como tú que lo tienes delante. Lo tengo delante, ¿no? Y va muy acorde al Miles de Robots. Ahí se ve, se ve la idea. Está inspirado un poco en Metrópolis. Sí, a mí me recuerda a Metrópolis. Un poco hay todos como pequeños peones y tal, y la chica. Era la idea y tal. Y luego la verdad es que, bueno, que la opinión generalizada de la gente es que es un diseño súper, súper guapo y nada, bueno, nos quedamos muy contentos con... Sí, la verdad que la imagen también importa, la presentación y tal, oye, es importante. Hombre, es una razón más para comprar el soporte físico, al final, en los tiempos que corremos, en los que el consumo estéril, digamos, el aquí te pillo y que te mato de la música, pues los soportes físicos es algo un poquitín... Sí, hay que currárselos más. La gente ahora se los curra mucho, sí. Y es normal, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh? Tenerlos siempre en soporte físico, sea vinilo, CD. A ver, vale, está muy bien. Primero pues lo chateas en un Spotify o en Musicace, lo que sea, bueno. Pero después, oye, si te gusta tenerlo físicamente... Es que además, bueno, y además en determinados formatos, pues... en el CD ya no sucede eso, pero por ejemplo en vinilo una primera canción de una cara B es la primera canción de una cara B, no es la número 6 ni ya, siquiera. Ya. Pues imagínate y tal, si vemos eso en MP3, o sea, en MP3. Ya no pierde, no. Pierde valor. Pierde valor, sí, pierde, no es lo mismo. Pero también se puede, porque yo he estado mirando estos días y bueno, veo que estáis en Backcam, en Spotify, MySpace, Facebook, Musicace... bueno, estáis muy bien posicionados lo que es en las ondas. Soy un pringao. Curras duro, ¿no? Sí, bueno, al final, evidentemente, por mucho que a mí a lo mejor me guste el vinilo o me guste el soporte físico, hay una realidad y es que la gente escucha la música de otra manera. No, y hay que tener, yo creo, las dos, ¿o no? Y además que se puede disfrutar. O sea, está claro de que son hay unas ventajas que, por ejemplo, nosotros no teníamos, ¿no? Nosotros el que te llegara una cinta en su época de un colega para poder escuchar un grupo nuevo era la hostia y a lo mejor estabas dos semanas escuchando solo esa cinta. Ahora, con un clic, puedes escuchar grupos de todos los sitios totalmente desconocidos que a lo mejor no tienen ni 10 amigos, que es su primera demo. No, eso es bestial. No tiene nada que ver, la información ahora es diferente. Antes tenías un disco y sábados por la noche lo sacabas para dejárselo a un amigo, después un amigo te dejaba a ti otro. No, y yo que sé, yo siempre recuerdo las míticas cintas TDK, que del primero que salieron y tal, y iban rulando entre colegas y siempre era, o sea, yo que sé, por una cara Newborn Turks y por otra cara, no sé qué, y lo tenía todo el mundo. Sí, sí, esa misma cinta pasaba de manos a otras todos grabando. Yo tenía el White Trash de NoFX, el Long Slide detrás, porque era de 90, y luego Pennywise, la primera, y teníamos todos los de los dominicos, todos la misma cinta. Tenías la misma cinta ahí, claro. Bueno, vamos a escuchar alguna canción más para ir escuchando un poco el disco, porque si no empezamos a charlar aquí nos alargamos. Vamos, a ver, venga, ¿quién presenta esta? Tú, Juan, que antes presentó Aitor. Bueno, el segundo tema se llama Azar. Y poco que comentar, la gente puede sacar las letras, lo que haremos con las letras es decir algo, pero tampoco apostolar, ¿no? En ese sentido yo creo que Aitor hace un gran trabajo, porque todos tenemos unas ideas sociales, políticas más o menos afines, pero no queríamos caer en el panfletismo, queríamos contar las cosas de otra manera, ¿no? Un poquitín distinto. O sea que las letras las hace todas Aitor, ¿o no? Sí. En ello estoy y tal. Yo intento que sean como, bueno, historias y tal en las que puedas sacar una moraleja, que las que sí que puedas extraer un aprendizaje o bueno, que te hagan reflexionar, pero sí que intentamos alejarnos eso de porque luego, lógicamente, paso por el Sanedrín, ellos escuchan la letra y opinan, tal, bueno, pues sacamos conclusiones y sí que intentamos que luego, pues eso... intentar evitar lo que un poco pasó desde nuestra opinión en el punk hecho en castellano, que es demasiado dogmático y demasiado a veces directo y tal, como que no pudieras mediante historias extraer aprendizaje, sino que tenías que decirle pues, sí, a la gente lo que tiene que hacer un poco. Sí, eso es, estás conmigo o contra mí, directivo, ¿no? Sí, y tal. Es demasiado, a mí ese tipo de letras no me gustan demasiado. A nosotros tampoco. Mejor una letra buena que te haga pensar acerca de algo, pero no que directamente te diga pues no fumes, eso no. Es. Sí, eso es. No estamos aquí para prohibir o mandar a nadie. Para decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino para nosotros contamos la historia y que saque cada uno sus propias conclusiones. Efectivamente, al final nosotros tenemos unos ideales, pero tampoco queremos ser dogmáticos en ese sentido. Oye, cada uno tiene su forma de pensar y puede ser tan válida como la de los demás, ¿no? Y luego, además, tampoco queremos ser un grupo político o social. O sea, nos salen las letras que salen. Y si hay una canción de desamor o de amor, pues también se acepta. Pero también intentamos que no sea el tópico 40 principales. Ya, o sea, sí. El intentar contar las cosas desde otra perspectiva siempre, ¿no? Pues vamos con Azar, entonces. We'll be right back.

Queridos amigos de la radio, hemos llegado a las 9:30 al ecuador del programa. Estáis escuchando el potenciómetro aquí todos los martes de 9 a 10 de la noche en Radio Cuca. Y seguimos aquí con Noan. Acabamos de escuchar el tercer corte del disco, Miles de Robots, que titula Luz. ¿Algo que añadir sobre la canción? Que es. Nada, que ahora fue el turno de las de amor y desamor. Estas eran las. Una era de desamor y o sea, azares de desamor y looks de amor. De amor. Y ahí se acabó, y el resto ya de es. Amor, de amor ciego, además. O sea, amor y odio. De muchas no luces, vamos. Luego el resto ya es otro tema. Contarnos un poco ahí las influencias de vuestra música. Porque ¿qué tipos de grupos os gustan? ¿Qué estilos musicales? Bueno, estilos musicales supongo que os. Un poco por lo que conozco a Aitor, hay muchos estilos musicales que os gustan, pero bueno, digamos que llevaos a la banda. Yo creo que todos somos amplios de miras y cada uno tiene muchos gustos distintos, o sea, muchos estilos musicales que les gustan. Todos coincidimos y la visión del grupo es el punk rock de los 80, de los 90, medio tiempo. Y eso es en lo que nos fijamos, ¿no? Un poco en grupos como los Descendents o ya en los 90 Jawbreaker, grupos un poquitín que le dieron ya una vuelta como Farside y ya luego también grupos más rockeros como puedan ser Rocket from the Crypt o Newborn Turks. La verdad es que en ese sentido a todos nos gustan ese rollo y creo que se nota en la música al final. Sobre todo rock americano, anglosajón ahí, en el punk rock, pero bueno, veo que vuestro sonido, que es hay mucho arreglo, es muy guitarrero, muy rockero también, sí, a la vez, ¿o no? También nos gustan grupos como, por ejemplo, no sé, Dag Nasty, por ejemplo, grupos que eran grupos hardcore, pero no era el típico grupo de hardcore solo meramente agresivo, sino que jugaba mucho con guitarras y tal. Así que yo creo que lo que nos diferencia un poquitín de, a lo mejor, de otras bandas de la escena nacional, además de cantar en castellano, es el hecho eso de que le damos mucha importancia a que las guitarras, los arreglos de guitarra, que no, las dos guitarras no hagan las mismas cosas, sino que jueguen y se complementen. Bueno, es una cosa a la que realmente le prestamos mucha atención. Y se agradecen, claro. El disco, Y luego es eso, ¿no? Al final siempre se acaban notando algunas cosillas. Yo, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el hardcore, pero me gusta mucho también el rockabilly y la música rock de los 70 y demás. A Aitor, pues a lo mejor le gusta más el power pop y tal. Entonces, al final, a lo mejor no se nota en la canción como tal, ¿no? Pero no dejan ahí, de ser canciones, pero siempre hay algún ligero toque. Yo cuando hago líneas, normalmente me suelen salir líneas más bien rollo rock que de otro estilo. Porque es lo que tienes papado, ¿no? O mismamente, yo qué sé, pues por ejemplo, a lo mejor, no sé, te inspiran para, no sé, el rollo folk a la hora de escribir o no sé. O sea, es que son múltiples, yo creo, influencias. Y lo guapo, yo creo, que del grupo es que es como si, digamos, como que fuera, tenemos un área de influencia común y luego, bueno, pues que todos tenemos y tal otras historias que a lo mejor, bueno, pues no compartimos tanto, pero que todo enriquece, yo creo. Pues vamos a escuchar. ¿Alguna otra banda que le guste a Noan, aparte de Noan? ¿Algo que versionéis o algo? Bueno, no sé, tenemos aquí una lista de ellas. Sí, nada, el tema que vas a poner es un tema de Jawbreaker, que es una de las bandas que consideramos influencia dentro del grupo, y que además este tema pues era uno de los que empezamos con el grupo, empezamos a versionearlo. Entonces, bueno, nos trae muy buenos recuerdos. ¿Cómo se titula el tema? The Boat Dreams from the Hill. Vamos allá. Continuamos sintonizando, estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de la FM, esta radio libre de aquí de Oviedo, de las más antiguas de este país, ya 30 años emitiendo, sin ningún tipo de patrocinio, con una cartelera de más de 40 programas, en la que hay programas de música, de contrainformación, de deportes, de teatro, de cine, literatura, bueno, un montón de variedades de programas. Y estamos hablando aquí de charla con Aitor y Juan del grupo Noan. Vienen a presentar su primer disco, Miles de Robots, y que está publicado por el sello KTC, del cual, Juan, eres tú uno de los dueños, ¿o no? Sí, somos el sello lo llevamos entre dos personas, Sabino de Merciless y Escuela de Odio y yo. La verdad es que, bueno, ya son 10 años con el sello. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. La verdad es que es muy, en la época actual es realmente difícil llevar adelante el sello. Tuvimos que hace 3 años replantearnos las cosas muy seriamente porque cambiaron muchos las épocas, y eso que cuando nosotros empezamos ya desaparecían muchos sellos de los míticos. Traya Records, cuando nosotros empezamos, fue cuando se fue a pique. O sea, cuando entramos estaba en crisis la cosa, joder. Tenían que verlo 10 años después. Ya, es que está la cosa, la verdad, muy complicada para montar un sello discográfico. Bueno, es un sello humilde, pero bueno, tenéis un montón de referencias editadas, por comentar alguna de las bandas: VH4, Hell Trip, los franceses Burning Heads, los Black Panties Party, los Black Horde, que estuvieron aquí en el Potenciómetro, y estuvo Tamara hace, bueno, unos meses, pasó por aquí. ¿Cuántas referencias hay en la calle de KTC? Pues ahora mismo acabamos de sacar la referencia 32 y 33. Y van a entrar en fábrica la 34 en breve y la 35, que además la 35 será Black Horde. Y editáis Volver al Tamar, entonces, por aquí. Ya vino un par de veces. ¿Y publicáis en qué formato? ¿Es todo CD o...? No, sacamos CDs y vinilos. Depende un poquitín de las circunstancias, de si hay dinero o no hay dinero, de si hay más sellos que participan o no. La verdad es que no le hacemos asco a ninguno de los formatos. ¿Y para distribuirlo y eso cómo hacéis? ¿Vosotros mismos o...? Sí, ahora mismo la verdad es que seguimos lo que hicimos, es eso, hace 3 años nos replanteamos las cosas, porque hasta entonces habíamos hecho ediciones de 500 copias o por ahí, nosotros solos, y funcionábamos mucho con el tema de intercambios. La verdad es que los sellos cada vez son más pequeñitos, cada vez hacen más coediciones, donde a lo mejor hay 5 o 10 sellos sacando un disco, no solamente en España, sino en Europa. Uh-huh. Y te encontrabas con serios problemas para encontrar sellos que quisieran intercambiar, porque te decían, no, es que yo solo tengo 50 copias de este grupo y al final las vendo en la ciudad, en la provincia en la que vivo, ¿no? Sí, entonces, que digamos que está más complicado y son ediciones más de menor unidades, ¿o no? Hoy en día se sacan pocas copias. Entonces nosotros lo que hicimos, pues bueno, los vinilos, hacer menos de 300 es inviable, porque aunque hay fábricas donde te lo pueden hacer, la unidad te saldría tan cara que tendrías que ponerlo a un precio que nadie te va a comprar. Ya, y aparte para sacarlo, claro, en una tienda, tiene que ganar el de la tienda también, claro, pues es una locura. Ese es el tema, o sea, es muy difícil. Entonces, al final, pues 300 copias salen muy caras, pero todavía se puede hacer. Entonces, pues al final, este año pasado sacamos 3 ediciones en vinilo, si no me equivoco, y son todas compartidas con otros sellos. Es imposible hacer ediciones en solitario, en vinilo, ahora mismo. O sea, no nos atrevemos porque no somos capaces de moverlas tampoco. Claro. A mí me comentaba Tamer la última vez que estuvo aquí que el disco nuevo que sacó el En Solitario no lo distribuye ni en tiendas siquiera de Oviedo y Gijón. Solo lo vende los conciertos, porque claro, saca pocas unidades y lo vende directamente, porque es la única manera, porque si no, claro, el dinero no recupera no, la producción, no da, la fabricación, no da. O sea, nosotros al final lo metemos en 4 tiendas, o sea, si tuviéramos que meter los vinilos o demás en sitios de como Fnac o en distribuidoras... que todo al final tiene que llevarse su margen y su IVA y su no sé qué. Sí, empieza todo el mundo y... Es que... Es una locura. O sea, los únicos que no ganaríamos seríamos nosotros. Ya. O sea, sería graciosísimo. ¿Y el de Noan lo podemos encontrar en alguna tienda o no lo podemos comprar físico? Físico, ahora mismo, solamente se puede conseguir en los conciertos. Uh-huh. Y se puede conseguir a través de nuestra página... De nuestra página web, tanto del sello de KTC como de Noam. De Noam. La intención es... Dinos qué páginas son. Cómo... Ah, bueno, son las páginas de Musicace. Uh-huh. Es www.musicace.com/Noam. Y luego la de KTC Domestic, pues es exactamente igual, cambiando Noam por KTC /Domestic-Productions. Pero es mucho más fácil si pones en Google KTC Domestic y Musicace. Y lo vas a encontrar, mucho más fácil. Y a través de Facebook siempre, o sea, lo que intentamos es que en todas las páginas en las que estamos, la gente pueda llegar a las otras. Para que así, pues en el Bandcamp, pues la gente pueda escuchar los temas antes de comprarlos y saber que realmente le cunde, ¿no? O sea, es una de las cosas que nos gusta en el sello, la transparencia. Cuando y en Bandcamp puedes comprarlas también... Hay un link directo a la tienda. A la tienda donde puedes comprar también canciones, ¿o no? Sí, sí, en Bandcamp puedes comprarlo en formato MP3, en formato supongo. Digital, efectivamente, sí. en MP3 a 320 kilobytes por segundo. También se puede comprar en Spotify. ¿Estás en Spotify? Sí. Muy bien. y es eso. KTC nos trata muy bien. ¿Y de precio? ¿Cómo está el digo, en CD? El CD está a 6 euros. Vale, un precio de 6 euros nada, no tomas una copina ya hoy. No da para nada. Está muy ajustado. ¿Y las canciones, el Bandcamp, eso cómo está de precio, eso sabes? En el Bandcamp las canciones, creo recordar, no estoy 100% seguro, porque como son tantas ediciones y claro, no puedo poner los precios iguales a canciones de 6 minutos que canciones de 2 minutos y medio. O sea que, ¿pero los marcas tú los precios? Sí, sí, sí, en Bandcamp yo puedo marcar los precios. Igual no que sabía. En Spotify o en iTunes vienen los precios marcados, en Bandcamp soy yo el que los marca. Entonces, por ejemplo, descargarse el disco completo de Noam en Bandcamp son 2 euros. Y luego las canciones creo que eran 30 céntimos por canción. O sea que nada, bueno. Estás hablando de nada. De nada, efectivamente. Ya sabéis, los que estáis escuchando, meteros ahí en internet a buscar o ir a verlos en concierto. El próximo era en Santander este sábado, en Gijón el siguiente sábado, el día 8 de febrero, me decías. Viernes. Viernes. Y el 16 de febrero en Pola de Siero, sábado, entrada libre. Efectivamente. Pues. Acercaros a verlos en concierto y allí podéis comprar su primer disco, Miles de Robos. Vamos a continuar escuchando este discazo, venga. Pues vale, vamos a poner entonces Photofinish, por ejemplo, que es la última canción del disco. Es una canción que trata sobre el suicidio. Es una vida triste que decide irse. Pues vamos con Photofinish para allá. Señales del adiós, años que caen en un pulmón. su intención de volver al negro sol. Reconocer en las cielas señales del adiós. Sacó un puñal, metió miedo y valor, se lo clavó para esconder de una vez las señales del adiós. Años que caen en un pulso con la vida, aullidos de dolor en el corazón. Trata de hablar, aunque yo no te lo pida, en forma de canción son las señales del adiós, señales del adiós. Bueno, continuamos aquí en Radio Cuca. Si queréis escuchar el programa íntegro de la entrevista a Noam, podéis hacerlo a través de nuestra web, que es radiocuca.org, o a través de archive.org. Todos los jueves subimos el programa del martes, nuestro podcast, y ahí podréis escucharoslo o bajároslo por si lo queréis llevar en vuestro Wallman, Disman o como se diga ya. Para si queréis salir, lo que sé, pues hacer footing y escuchar esta bonita entrevista a Noam, o para mientras trabajáis, o para lo que os dé la gana, ¿vale? Bueno, y seguimos aquí. Contadme un poco. Bueno, yo sé que Dolfo estuvo en Candidates y en Sunflowers. ¿Vosotros estuvisteis en algún grupo antes de montar Noam? ¿O fue, bueno, hay algunos más miembros que han tocado en otras bandas? Bueno, yo sí, la Cuca se considera un grupo, estuve en la Cuca mucho tiempo, ¿eh? Bueno, Aitor estuvo aquí, estuvimos en el Festive Wonder. ¿Viste cómo ha cambiado esto? Hombre, llegado la era analógica, digital, perdón. Hubo un tiempo en el que el Cordero de Dios y el Festive Wonder amenizaba las tardes de los domingos. De resaca. Y llegamos aquí con unas resacas tremendas. Sí, llegábamos ahí, uf, doblados, ¿eh? Y no había todo esto, ¿eh? ¿Viste cuánto ordenador y cuánto, ¿eh? No, la verdad es que da gusto. Da gusto volver a casa, ¿eh? Estamos muy modernizados, nos hemos puesto al día con las nuevas tecnologías. Bueno, eso, ¿alguno de vosotros habéis tocado en algún otro grupo aparte? Sí, yo creo que todos, excepto Aitor, tuvimos grupos. Bueno, yo tuve alguna chapucilla por ahí, pero no era un grupo, ¿eh? No se puede llegar a llamar grupo, ¿no? Por ejemplo, Lorenzo también estuvo en los Sunflowers y en la época posterior, sí, de Sunflowers, la final, sí, con Plamet. Mou también anduvo por ahí algún grupo que ahora mismo no me atrevo ni a nombrar. No vaya a ser que me tire piedras. Y luego, pues yo estuve en lo que produjo Noam, que fue Soulmate, digamos, que era lo que hablaba un poquitín Aitor al principio de la entrevista. Y también estuve en un par de grupos más, del cual el más conocido fue Núcleo. ¿Y hay alguna banda asturiana con la que os sintáis identificados, o así de estilo de música, que tenga un estilo un poco cercano al vuestro, o estáis en tierra de nadie, digamos? ¿Hay más bandas de vuestro estilo musical aproximada a vosotros aquí en Asturias, o...? Hombre, bandas que nos gusten, hay unas cuantas, pero que nos sintamos y tal... Nosotros, sí, que tengan un sonido parecido, me refiero. Eso sí que no tanto, porque, por ejemplo, no sé, bandas con que tenemos también muy, muy buen feeling y tal, como Merciless o, no sé, o Misiva, tal. O sea, hay grupos muy buenos en Asturias, pero sí que... The New Ones, pero Bomb Break y tal, pero nosotros sí que no... Bueno, creo que no estamos... Yo creo que es una de las cosas bonitas que siempre tuvo Asturias, ¿no? Y es que somos muy pocos, hay muchos grupos y todos distintos. O sea, creo que en ese sentido nos parecemos más a los Estados Unidos en los 80, o lo que nos llegaba de allí, que a Madrid o Barcelona, ¿no? Que tú ves en la época de Becore de mitad de los 90 y era casi todos los grupos partidos todos por el mismo patrón. Aquí no, aquí tienes The Attack of the Brain Eaters, que me parece un grupazo de la hostia. Otro grupazo. Y hacen una mezcla de rock, de stoner ahí, súper rara y muy particular, ¿no? Y bueno, pues Black Horde, que son mil veces conocidos. Merciless, pues eso, son unos grandes amigos nuestros y hacen brutal hardcore, o sea. Babelgam y los Perloras por. Por el Pani, por nuestro gran amigo Pani. Pero. Por ejemplo, el estilo de música que vosotros hacéis igual es un estilo de música que igual hace años había más bandas haciendo un poco la música que hacéis vosotros hoy. Sí, de hecho, nosotros hasta en la hoja de promoción lo reivindicamos un poco, ¿no? El hecho de que intentamos bueno, pues adaptar lo que hacían bandas que estaban en SST o en Cruz Records y que era, bueno, que cuando nosotros éramos más chavaletes, uh-huh. No sé, tenían mucha más repercusión de lo que tienen ahora, pero yo creo que un poco no hay grupos en de ese estilo, que ahora yo creo que, bueno, que lo que se considera punk y hardcore, por una parte el hardcore tiró mucho más hacia, yo creo, hacia rollos metal, por otra parte, bueno, pues el punk igual hacia hay grupos en plan, por ejemplo, los Hormones y tal, que se lo hacen muy bien y tal, en rollo Ramones, pero lo que intentamos hacer nosotros, yo creo que no hay muchas bandas y mucho menos en castellano. Ya, eso es un tema al que quería entrar yo. Una cosa que sí que me llama mucho la atención, que la música que vosotros hacéis, que es una música, la influencia claramente es anglosajona, cantado en inglés, lo que os diferencia un poco y os da un poco un matiz diferente a la banda es el tema de cantar en castellano. ¿Por qué el castellano? ¿Porque no sabes inglés o porque querías? Yo creo que surgió un poco, fue una evolución natural, porque inicialmente las canciones, bueno, pues intentaban estar en, las iniciamos en inglés, pero bueno, yo llegué un día y dije, bueno, no sé, yo creo que estas canciones, no sé si ni siquiera las estructuras gramaticales y sintácticas están bien hechas en inglés y tal, yo no sé si estoy pronunciando bien, no lo tengo claro y tal, entonces bueno, decidí pasar una castellano, se lo propuse a la gente del grupo, a la gente, bueno, pues le gustó y tal la idea y la verdad es que es una cosa de la que yo personalmente estoy muy contento, el hecho de que eso, de sentirme muy arropado con el rollo de que el grupo entero, pues aceptamos. Ninguno de ellos venimos de escuchar, porque yo es que no sé, pero si te digo que puedo escuchar en castellano el 3% de la música, ya, pues, es que es algo complicado, claro, porque la música que te gusta y la que estás escuchando y la que influencia al grupo, claro, es en inglés, pero la banda la haces en castellano. A mí me gusta personalmente, creo que le da más humildad, más identidad al grupo y transmite más fuerza y más realidad también, para mí, Claro, es que yo la verdad es que es una cosa de las que siempre eso, que yo también reflexiono y tal, el hecho que dices tú, madre, pero si, no sé, te puedo decir, es que eso, no sé, ilegales, ya es muy diferente, 330, 091, que es un grupo que me gusta mucho, pero Cordatu, pero poco, en su primera época, hace muchísimos años, pero claro, es que luego te paras a mirar y yo ya te digo, pues es que el... Es que no, yo creo que no llega ni al 3%, el 90%. No, y aparte en castellano es muy difícil porque no tienes, para compararte, yo creo, otros grupos. Porque claro, yo pues eso, cantas en castellano y dices, joder, pues no sé, se hace raro, ¿no? Dirás, joder, pues parece Ramoncín, yo qué sé. A ver, claro, sí. Ese era uno de los miedos al principio, claro, ¿no? O sea, eso tiene que dar miedo, claro. A ver, una de las cosas que yo creo que teníamos todos claro y que lo habíamos comentado cuando salió el tema de probar el castellano era, ¿por qué inglés? O sea, ¿por qué inglés o por qué castellano? ¿No? Parece que lo que hablábamos antes, las modas. Nosotras en nuestra adolescencia la vivimos con el Season Sound y la pregunta mítica de ¿por qué cantas en inglés? No, y es porque me sale de los huevos, joder. Ya, o sea, pero por ejemplo, cuando me hablas de Gijón Sound, antes todo el mundo era en inglés, no, sí, había, sí, otra, era como ¡pum! Entonces es eso, es al final lo que tienes que hacer es cantar en lo que te sale. Nosotros hicimos la prueba porque decíamos, oye, queremos decir cosas y queremos que nos entiendan, ¿no? Al final, el cantar en inglés muchas veces, pues posiblemente no lo estés haciendo todo lo correcto que deberías. Y segundo, la gente va a necesitar tener el disco para poder entender lo que estás diciendo. En el directo a lo mejor por lo menos pillan cuatro frases, ¿no? En discos, vamos, en inglés eso es imposible. Entre nuestra pronunciación, el directo y la capacidad de conocimiento que tenemos todos los españoles de inglés, pues... hay una limitación ahí. Está hay clara. Una limitación muy grande. Y luego volvemos un poco también que me pregunten a Sergio Ramos. Luego volvemos también un poco eso, a lo del tema de la honestidad del grupo, ¿no? Que sí que, no sé, yo creo que yo en inglés y tal no acaba de sonar real. No funcionaba, o al menos... Sonaba a canción. O sea, tú escuchabas las canciones en inglés y sonaba a grupo punk americano. Claro. Pero no somos americanos. O sea, son nuestras influencias, sin duda. Pero yo no soy americano, ni me considero, ni quiero serlo, además. Ya. Y dijimos, oye, vamos a probar. Y la sensación fue buena. Suena distinto. O sea, la melodía era exactamente la misma. Y los golpes de voz eran iguales. Pero cantado en castellano suena distinto. Es acojonante, pero suena distinto. Suena muy diferente. ¿Y cómo hacéis para componer? ¿Qué hacéis? Primero una melodía... Y hacéis la canción, luego metéis la letra, ¿cómo funciona? Eso cambió mucho. Inicialmente la mayoría salían a lo mejor de melodías de voz o melodías con guitarra y tal, pero las iniciales de Como Noam. Y luego a día de hoy la verdad es que pues eso, pues llega alguien con una idea, oye, pues mira que se me ocurrió esto. Para que te hagas una idea, las dos últimas canciones que hicimos, una de ellas fue una idea de Juan de Bajo y otra de que habíamos quedado Adolfo y yo y tal, y la hicimos más o menos con guitarra y voz. O sea, de todo. A día de hoy, de todo. No, ese sí. Vale. No, y a nivel de las letras, lo primero que sale es como en inglés. O sea, todos los grupos sacan el guachi guachi, ¿no? Las cuatro frases tópicas y típicas para hacerte la melodía, y luego ya el escriba ya se pondrá a darle vueltas para intentar que tenga un sentido, ¿no? Sí. Pero de primeras es al final. La letra no sale, o sea, la letra suele salir al final. Sí, es que, o sea, normalmente... Sí, va lo último. Va lo último, supongo que es lo más fácil. Bueno, vamos a escuchar, venga, que nos ponemos aquí de charla y no escuchamos nada del disco, vamos a... Pues nada, va a sonar Vestigios del Pasado, que es una canción sobre, bueno, el paso del tiempo entre una pareja de, se supone, de edad, ¿no? De cómo el tiempo deteriora las relaciones humanas. ¿Las relaciones de pareja? De pareja en este caso. Pues vamos allá. Vestigios del pasado. queridos radioyentes. Hemos llegado ya a las 10 de la noche. Vamos a ir terminando la entrevista con nuestro amigo Juan Yeitor del grupo Noan. Y bueno, antes de terminar, pues como todos los grupos que vienen por aquí, os toca hacer la quiniela. Yo os pregunto, os digo un par de grupos y vosotros tenéis que decir X, Y o 2, ¿vale? Disparo, ¿eh? Descendants, All. Yo X. Yo Descendants. CD o vinilo. Depende del momento. X. Vinilo. Vinilo. Las Nurses o McCoyson. X también. Me gusta mucho McCoyson, pero la verdad es que las Nurses, uff. Difícil, ¿o qué? Sí, sí. Vaya, saben que nos estás poniendo. Yo las Nurses, yo las Nurses con Montoto. Cactus Jack. No, los las Nurses. No, los aborígenes. Fabada o pote. Fabada o. Pote con castañes. Pote con castañes, muy rico. Yo soy más de pote, la verdad. Sí, vaya, yo fue lo que cayó hoy para comer. ¿Sidra o cerveza? Cerveza o. X. Pero fíjese en el O, ¿eh? Cerveza o. Depende, ostras. Uf, es muy difícil esa pregunta. Volvemos a lo musical. ¿Green Day o Offspring? Green Day o. No hay duda, Green Day. Tema de salas. ¿La Calleja o la Antigua Estación? X también. No queréis quedar mal con nadie, ¿eh? Tenemos muy buena. La verdad es que tenemos muy buena relación con las dos salas. Nos trataron encantadoramente. Yo, si tuviera que elegir, haría una matización, y es la Antigua Estación con Julio, que por desgracia ahora mismo ya no está. Ya no está allí. Una de chicas, venga, ¿Blondie o Madonna? Blondie. ¿Minor Threat o Fugazi? Esta es difícil, ¿eh? Os está costando. Esa es complicada también. Hombre, si lo dejamos en una X, no está mal, ¿eh? Tampoco. Minor Threat fue uno de los primeros grupos que escuché de hardcore y lo que me hizo interesarme por algo más que el punk y el rock radical vasco. O sea que Minor Threat. Te quedas con los Minor. Pues bueno, ¿cómo andáis de temas para un próximo disco, para venir otra vez por aquí? Bueno, estamos en ello, ya tenemos 3 canciones nuevas respecto a lo que sacamos en el disco y tocábamos de anterior repertorio. Y bueno, yo creo que ahora tenemos, yo creo, una época compositiva bastante buena. Se nos ve, la gente viene casi con ideas frescas al local, o sea que eso, pues eso queremos, anticipa un buen futuro. Queremos otro nuevo disco cuanto antes para volver por aquí, por el potenciómetro. Hombre, la verdad es que yo siempre en ese sentido soy el que siempre tiene esas ideas. Como tengo el sello, siempre estoy pensando en cosas nuevas. Soy el más coñazo. Siempre estoy dando por el saco con ese tema. Y en mi mente está el que podamos entrar a grabar antes de que acabe el año. A lo mejor que no salga este año, pero sí intentar entrar a grabar antes de que acabe el año. O sea que para el 2014 va a haber otro nuevo disco de Noa. Algo saldrá. Os comprometéis aquí con el potenciómetro. O un plástico pequeño. Algo saldrá. Y por lo que suena en el local, va a ser algo bueno. Bueno, poco a poco hemos llegado al final. Antes de despedirnos, recordar los conciertos. Vamos a recordar los conciertos esos de Gijón y Polasiero. El 8 de febrero, viernes, en el Suite 01, casi fijo, lo podéis comprobar en nuestro Facebook, junto a Rifle y Ulises Lima. El 16 de febrero, sábado, a las 11 de la noche, en el Judá, que está en la plaza de los bares de Pola de Siero. Ese concierto lo daremos solo a partir de las 11 y es bienvenido todo el mundo a tomarse una cervecina. Bueno, pues nada más. Daros las gracias por venir aquí estos 60 minutos que nos lo hemos pasado aquí entretenidos. Y agradecértelo nosotros el detalle que tienes siempre de acordarte de nosotros. Cuando queráis, volvéis. Sois bienvenidos aquí a Radio Cuca, al potenciómetro. Bueno, nada más. Despedirse hasta el próximo martes a las 9 de la noche. Estar aquí Lola al aparato para haceros gozar un rato. Alegría, que queda menos para morirse. Os dejamos con Noan. poesía en el desierto.